Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Hoy, miércoles 12 de septiembre de 2018. Un saludo para todos ustedes. Un saludo para el equipo de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias a Fernando Torres, a Liz Gallardo, que por supuesto ya está en controles, perfecto. Un abrazo para todos los compañeros que están realmente ya trabajando desde muy tempranito acá en la radio y por supuesto, lo hacemos con mucho gusto para usted, amiga, amigo. Bien, iniciamos. Quiero contarles que este día, cuando sean las 9:15, 9:20, pues estaremos hablando sobre este Congreso Internacional de Botánica, ¿no? Este encuentro donde van a estar especialistas, donde van a estar estudiosos, científicos, y el día de hoy vamos a tener a uno de ellos acá en nuestro programa. A las 10 de la mañana estará con nosotros el compositor ecuatoriano, el maestro Marcelo Ruano, quien está de regreso ya de una residencia que ganó hace un año, se fue a México, y por supuesto además vamos a hablar un poco de la composición en este momento acá, composición que tiene que ver también con el talento, con las capacidades de nuestros músicos. A las 11, recuerden ustedes, viene Julio Neira con Jaula en Púrpura. Hoy les invito, vamos a iniciar con música. Gracias, Liz. Un abrazo nuevamente para todos. Hagamos de esta mañana una mañana diferente. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Mil gracias su sintonía. Empezamos. De la mañana y no puedo parar. Tengo el diablo adentro desde que no estás. Tengo un sentimiento que me va a rayar. Unas ganas locas de querer matar a este tipo absurdo si es que no para de amar. Apago un cigarrillo, enciendo otro más. Escapo de esta cama, salgo a caminar. Quizás un viento helado pueda hacerme reaccionar. Romper con este hechizo, no quererte más. Sí.

ver que el sol cae, basta con que esté. Sobre la montaña, ¿te has fijado qué curioso cuántas golondrinas escribiéndose en el viento como una poesía? Basta con que esté. Mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Bueno, lo habíamos anunciado. Esta mañana está con nosotros Salina Freire Fierro. Ella es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Y precisamente en estas semanas hemos hablado de este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que se llevará a cabo acá en Quito, en Ecuador, del 21 al 28 de octubre de 2018. Bueno, como preámbulo tengo que señalar que doña Lina Freire Fierro, PhD, ha sido docente e investigadora en universidades nacionales e internacionales también, como la Universidad de Filadelfia, la Universidad Técnica de Cotopaxi y CHIAM, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida, Alina, gracias por estar con nosotros. Tremenda responsabilidad, ¿no? Ser la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Botánica, nada menos. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, y gracias también a la radio La Rayuela. Efectivamente, ha sido un reto muy grande para... Un minutito, por favor. Ya, vamos a escucharte mejor de esa manera. Te indicaba que ha sido un reto muy grande para mí como ecuatoriana y para muchos colegas ecuatorianos en el de liderar la asociación y también en el de ser ecuatorianos los anfitriones del 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Este evento lo realizaremos por primera vez en el Ecuador. Ya han habido 11 ediciones anteriores. Y sí, todos, yo como ecuatoriana y latinoamericana y ciudadana del planeta, estoy muy... Estás un poquito afectado como muchas personas con estos climas. Ay, sí. Escuchamos, no te preocupes. Sí, entonces, deseamos invitar a todos a que participen en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Nos quedan apenas 18 días para que se inscriban con el 29% de descuento. Qué bien. Estimada Beatriz. Qué bien. Bueno, realmente hay una expectativa bastante grande, está la Asociación Latinoamericana de Botánica, ya lo hemos dicho, la Asociación Botánica Ecuatoriana, la misma Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero a esta cita internacional asisten personalidades también del mundo de la botánica. Ahora mismo tú me decías, estoy feliz, porque viene una de estas personalidades. Háblanos de ella, por favor. Sí, fue muy interesante que estamos organizando, como ecuatorianos, queremos apoyar a una iniciativa con los colegas brasileros de organizar la Red Latinoamericana de Herbarios. Entonces, justo hoy en la mañana, la presidenta de la Red del Caribe y de América y de Mesoamérica de Herbarios está viniendo. Eso qué está bien. Muy interesante porque Por supuesto. A través de estos eventos podemos propiciar convenios y trabajos colaborativos, como sería, por ejemplo, esta red de herbarios a nivel de América Latina. Hablar de este tema de botánica, sabemos, es un tema técnico, es un tema que exige una especialización determinada. Sin embargo, podemos conversar ahora un poco sobre la relación de las plantas con los seres humanos, con las personas. Sí. Es una relación, digo yo, absolutamente estrecha, ¿no? Y eso es lo lindo, que aunque muchos somos, o sea, la mayoría somos científicos, pero no podemos estar, como se dice en inglés, en el ivory tower. No podemos tener solo la información científica a nivel de artículos científicos. Muchos participantes en el tema de plantas y sociedad, botánicos y en el área de la botánica, están yendo más allá. Estamos haciendo el trabajo de vinculación y extensión hacia la comunidad. Por indicarte, hay colegas de México que están utilizando las colecciones botánicas y cómo realizar muestras botánicas. A través de esto están haciendo un proceso de alfabetización en una comunidad en México. ¡Qué maravilla!, ¿no? Imagínate tú. Por otro lado, bueno, se ha dicho desde siempre que las plantas, aún sin consumir su néctar, sin aprovechar sus bondades como tal, pues solo de mirarlas ya son medicina. Exactamente. En esto se refiere, por ejemplo, a los valores ecosistémicos, que no solo es el uso en sí del material, sino también de la belleza natural. Eso es muy importante para el alma. Y una persona contenta va a hacer muchas cosas muy buenas para el planeta. Por otro lado, pues conocemos ya que algunas de estas plantas que antes pues las veíamos solamente como ornamentales, ¿no? Pero ahora, de estas plantas, es el caso, por ejemplo, de estas orquídeas donde una especie de ellas está siendo extraída la vainilla, ¿no? La sí. Vainilla. Imagínate esa maravilla. Esa es una belleza, porque, por ejemplo, la vainilla es una especie de origen de América Central, y es más, viene un experto en orquídeas a presentar una de sus conferencias. Y desde época precolombina ya utilizaban el fruto de la vainilla justamente para sus bebidas y alimentación. Entonces, la vainilla con el chocolate eran típicos productos de América Central. Y sí, es efectivamente el fruto de una flor, de una hermosa orquídea. Es más, tenemos especies nativas de orquídea, de esta vainilla aquí. Y entonces, en el Congreso vamos a tener oportunidad de conocerle a este experto mundial de las familias de las orquídeas. ¡Qué maravilla! Es una, realmente este mundo de las plantas, este mundo de la botánica es ciertamente, digo yo, encantador, ¿no? Es decir... Sí, tienes de todo. Sin las plantas, ¿qué te haces? ¿No es cierto? La ropa estamos usándola con el algodón. O las medicinas, ¿cómo es? Inclusive, ahora ya se habla de los usos no solo de las plantas que vemos con flores. Inclusive viene un grupo de Colombia que va a presentar sobre los usos de los musgos, una nueva disciplina. La etnobiología sería el uso de las plantas, de la biodiversidad, ¿no es Perfecto. Cierto? Y ahora tenemos la etnobriología. Briología, con R. Con R, que sería que los musgos, la importancia económica de los musgos. Mira eso. Uh-huh. Y entonces viene un equipo que va a presentar esto. Viene un equipo, por ejemplo, de Brasil, que están utilizando igual las colecciones botánicas para estimular a la población a la conservación y al conocimiento de sus plantas alrededor. Mientras más conoces, más vas a proteger lo que tengas. Alina, esta tiene una conexión directa precisamente con el tema de la conservación del planeta, ¿no? De nuestra casa. Quizás, digo yo, quizás esto pueda ser una forma de concientización, de saber que las plantas en realidad nos están sosteniendo, por lo tanto, pues no las depredemos, ¿no? Es importantísimo. ¿Te imaginas? Si es que no tuviéramos las plantas, no tuviéramos el oxígeno que es producido a través de la fotosíntesis. Comenzando por ahí, no podríamos respirar, no podríamos alimentarnos. Y efectivamente, no solo los biólogos, los botánicos, somos los que estamos llamados a proteger y a conservar la naturaleza. Si proteges las plantas, también vas a proteger las abejas que se alimentan del néctar, vas a proteger los animales que se alimentan de las hojas. En realidad, protegiendo, y para proteger necesitas conocer. En este congreso tendremos la oportunidad de conocer los avances científicos, por ejemplo, sobre cuánto tiempo demora una planta en crecer y en reproducirse, etcétera, etcétera. O qué enfermedades le están afectando. Hay un grupo de México, nuevamente, que hacen estudios sobre qué bacterias y qué hongos atacan, por decirte, a la raíz de la papa. Entonces, ya, de esa manera, teniendo ese conocimiento, se puede buscar soluciones a los problemas. Hablando del día a día, muchas veces nos sucede, compramos tal planta porque la vemos linda, tal árbol, en fin, la llevamos a nuestro sector y no pasa nada, ¿no? Se llena de estos mosquitos blancos, un tipo de algodón también, se pudren las raíces, en fin, se acabó, ¿no? ¿Cómo saber realmente? Ya, entonces para eso nuevamente... Aunque parecería que lo que los botánicos hacemos no aplica mucho a la sociedad. No, todo lo contrario. Exactamente, porque estos bichitos blancos son efectivamente unas plagas que van a afectar. Normalmente afectan a especies que son plagas que afectan a especies que no son, que más que son nativas, porque muchas veces uno importa plantas ornamentales y entonces junto con la planta ornamental a veces vienen también estas plagas. Entonces, vamos a tener también personas que están trabajando sobre la respuesta de las plantas frente a plagas, frente a hongos o frente a insectos que estén atacando. Sí. Esta mañana, amigas, amigos, aquí en La Rayuela, está la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Se trata de Alina Freire Fierro, es PhD. Y bueno, tiene una hoja de vida extensísima si nos ponemos a leer y a desmenuzar realmente todos sus conocimientos, nos faltaría la mañana. Para nosotros es un placer realmente, además que una ecuatoriana esté al frente realmente de un congreso tan importante como este Congreso Latinoamericano de Botánica, que se realizará del 21 al 28 de octubre acá en la ciudad de Quito. Dentro de este encuentro, Alina, tal vez se ha contemplado el poder reflexionar sobre la cuestión de las patentes, la cuestión de las marcas. Se habla mucho de que nuestro país es tan rico, ¿no? Y no solamente el nuestro, Latinoamérica, pero hablemos del nuestro. Y el llevarse plantas, el sacarlas y luego transformarlas pues en medicina, ya con químicos, ya con esto, abordan también ese tema. En ese aspecto nosotros estamos trabajando, y en eso quiero agradecer al Ministerio del Ambiente. Nosotros estamos, por ejemplo, para colectar, si un botánico desea colectar muestras, necesita los permisos respectivos. Qué bien. Entonces en eso estamos trabajando muy cercanamente con los colegas del Ministerio del Ambiente para indicarles a los colegas que vengan que todo tiene que hacerse de acuerdo a la ley. Qué bien. Sí. Porque esta también podría ser una oportunidad. Me llevo esta muestrita y la otra, ¿cierto? Bueno, te cuento en confianza. ¿Una anécdota? Tengo que confesar, es verdad, un botánico, así como mucha gente va, no sé, a París y se trae un perfume de Chanel, un botánico va a la China y se trae unas muestras, lógicamente. Si es que uno quiere, y es más, el objetivo de un investigador de llevar muestras, tiene que ser siguiendo todos las leyes respectivas. Porque uno quiere mostrar ese espécimen botánico en su institución de origen. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, por decirte, yo fui a Taiwán hace varios años con los permisos respectivos, y ahora en el herbario en donde ya trabajaba en Filadelfia, tenemos un gran número de especímenes de Taiwán, muy útiles, por ejemplo, no solo para estudiantes, sino también para el personal, para colegas, para la ciencia, para el público en general. Perfecto, claro. Sí. ¿Cómo no? Eso entendemos y así tiene que ser. Pero tú lo has dicho, con los permisos respectivos, todo claro, todo transparente, no hay ningún problema. Yo quiero agradecerte muchísimo, realmente vamos a tener tiempo estos días para conversar un poco más. No sé si habrán otros, vamos a tener otras oportunidades de escuchar más sobre el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. No sé si de pronto habrá otros voceros. ¿Tú has decidido venir tú misma de pronto? Sí. Del Congreso tenemos, somos 5 instituciones coorganizadores, y en esto yo deseo agradecer inmensamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien va a recibir físicamente, va a ser la sede, luego la Universidad Técnica de Cotopaxi, mi universidad, la Universidad Central del Ecuador, además de las 2 asociaciones. Representantes de estas instituciones y, lógicamente, representantes de las otras universidades e instituciones que están participando, por decirte, la Católica, San Francisco, etcétera, son colegas botánicos que están participando. Y entonces ya voy a manifestarles que sería muy interesante que colegas de las otras instituciones con que están participando vengan al programa de La Rayuela. Contigo, nosotros, Beatriz. Nosotros hemos Muchísimas expresado, gracias. Por supuesto, nuestro regocijo por este encuentro latinoamericano de botánica. Y esta es la casa de ustedes. Vamos a recibir a la vez a sus invitados, pues con muchísimo cariño, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a seguir la próxima semana, y en estos días nosotros les daremos algunas informaciones que gentilmente pues nos han traído el día de hoy. Así es que ya las compartimos. Mil gracias, un abrazo grande. Tengo una curiosidad que no tiene que ver con la botánica. Tú hablas algunos idiomas, supongo. Bueno, inglés porque viví casi 20 años en Estados Unidos, y Brasil porque viví en... Perdón, portugués, claro. Viví en Sao Paulo, hice mi maestría. Y tú dijiste mi universidad. Sí. Ah, tú eres... Sí, soy profesora investigadora de la Universidad Técnica de Cotopaxi, quien nos ha dado todo el apoyo, y tenemos un lindo equipo que desde la Tacunga se vienen a trabajar. Es más, ahorita me parece que están 2 colegas de la UTC trabajando aquí en la Casa de la Cultura. Bien. Y en eso es bueno, que tenemos aquí en la Casa de la Cultura la oficina del Congreso, y entonces todo mundo puede venir a inscribirse físicamente. Perfecto. Y entonces, muchísimas gracias a ti y a todos. Y nuestra página web es www.clb2018.org. Y con el mismo hashtag 12CLB2018, nos sigues en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Gracias. Qué bien.

trabaja para la... Bien, son las 10 de la mañana, amigas y amigos, y nosotros, lo habíamos anunciado, está con nosotros el maestro Marcelo Ruano, y con él vamos a conversar precisamente sobre su experiencia. Recuerden ustedes, antes de irse a esta residencia en México, hicimos un último encuentro acá en la radio. Habíamos quedado en que a su regreso él nos contaría cómo fue esta experiencia, qué fue lo aprendido un poco y qué fue lo enseñado también, ¿no? Porque estas cosas son como de doble vía. Uno llega a un lado, aprende, pero también puede enseñar algo. Marcelito, gracias tu tiempo, gracias por esperarnos realmente unos buenos minutos. Estamos ya pues listos para escucharte. Recuérdanos un poquito, tú fuiste a México, ahí fue tu residencia. Háblanos de eso. Bachita, por favor. Buenos días, y radio escuchas también, un saludo cordial. Sí, bueno, habíamos conversado algún rato al respecto, se ganó una residencia que era realizar un taller de creación musical en Casa Guadi, que queda ubicado en Puerto Escondido, a unos 20 minutos de la ciudad de Puerto Escondido. Ellos tienen una sede, una linda sede, digamos, que queda frente al mar. Es una residencia que la reparten en varias actividades artísticas que son a la vez. Entonces, yo fui como parte de la cuestión musical como compositor. Pero a la vez también hubo un escultor brasileño, hubo una persona que hace un performance con cuestiones lumínicas, que era chileno, radicado en Nueva York, su esposa que hace también performance, pero con la palabra, hubo dos bailarines de mexicanos, una chica que hace diseño de vestuario y teñidos, que también era mexicana, y el curador, también un chico mexicano. Entonces, claro, la residencia la compartimos entre todos, y incluso tuvimos la suerte, yo podría decir, que al final de esta experiencia que duró un mes, pudimos hacer una actividad conjunta con los chicos de la danza. ¡Ah, qué bien! Lo que yo compuse para los chicos con los cuales trabajé, que era una banda que se llama San Pedro Mixtepec. Ya. Y que de hecho ellos trabajan en este pueblo, en esta ciudad pequeña, queda una hora de Puerto Escondido. Ya. Digamos esto ya como en el campo, digámoslo así. Sí, sí, sí. ¿Ya? Es realmente es campo, cuestiones más rurales, pueblitos pequeños, alrededor de Puerto Escondido. Entonces, ellos tocaron el día del cierre de todas las actividades de la residencia, que fue un jueves 28 de junio, se hizo el primer cierre y al día siguiente los que faltaban. Entonces, en ese día 28... la banda estuvo ahí presente, dirigí la banda, bailó este grupo de danza que dirigían estos chicos mexicanos, que este grupo de danza era de otro pueblito que se llama Río Blanco. Entonces, fue lindo porque las instalaciones de Casa Guavi realmente son, yo diría, es un lugar mágico, impresionante, y se prestó para poder hacer lo que allá llaman una pequeña calenda. Calenda es esto con una procesión. Ya. En la que normalmente allá ponen de inicio a una banda, detrás van los feligreses, en este caso las mujeres, porque tuve oportunidad de presenciar una pequeña calenda en San Pedro Mixtepec. Va gente atrás de ellos que sigue a la procesión y luego otra banda. Entonces, entre las dos bandas se iban turnando el momento de tocar. Y tocaban, claro, cosas procesionales, ¿no? exactamente no sé, no recuerdo a qué estaba dirigido, me refiero a qué santo o por qué era. Pero algo parecido a eso pudimos hacer, digamos, en términos simplemente de convocar a una especie de fiesta en Casa Huapi. ¡Qué maravilla! Entonces hizo un pequeño recorrido con la banda al inicio, la gente que fue invitada, tanto padres de familia de la orquesta como de la del grupo de danza. De danza. Y todo el personal de Casa Huapi y todos los que estaban ahí. Cuando ya se acaba esto formalmente, oficialmente, digamos, se acabó la residencia y todo, ¿tú te quedaste un tiempo más en México? Sí, sí, estuve una semana más. Una semana más, ¿ya? Sí, en la que pude conocer algo un poco más, ¿no?, de en la capital, en estar en el Museo Antropológico, ir a conocer las pirámides de Teotihuacán. Tú que eres músico, que eres artista, ¿qué pasó con la música? ¿Pudiste traerte algún material? Muy poco realmente. Muy poco, ¿ya? Sí. En realidad, México es, qué sé yo, te puedo decir, te atrae para un montón de otras actividades que tiene. Es decir, ¿te queda un viaje pendiente para ir a México? No creo que un viaje. Muchos. Muchos viajes serían qué realmente maravilla. Para poder conocer. Estuve también en Querétaro. Ya. Allá hay una buena colonia de ecuatorianos. Tengo unos dos compañeros por allá, estuve en sus casas, pude asistir a la Orquesta Sinfónica de Querétaro. Hay una posibilidad que se toque algún rato un concierto para fagot allá. Y después estuve incluso en este famoso peñasco que se llama la Peña de Bernal, que es un... ¿Cómo llamamos esto de estas piedras gigantes? ¿Un acantilado? No. ¿Cómo es? Bueno, es una piedra de... Creo que es la tercera más grande del mundo. Ay, mira. Como tótems, así. Entonces, claro, ahí tienen organizado... Todo este pueblo está en función de este... Ay, mira. Y es muy interesante subirlo y todo el asunto. Yeah. Entonces sí, se pudo conocer algo. Ahora, nosotros conocemos tu trabajo como compositor, estuviste muchísimos años en la Sinfónica, y ahora cuéntanos un poco de tus proyectos. Conozco que estabas dando inclusive algunos talleres, algo de composición. Sí, bueno, ya me había comprometido a hacer también un taller de creación musical aquí en la Casa de las Bandas, que esto es regentado por el municipio. Entonces ya lo hicimos. Salió interesante en la medida en que el 99% era gente que, si bien tenía una cierta noción de la creación musical, les cayó, digamos, de perlas el hecho de poder tener una serie de herramientas más como para desarrollar mejor sus inquietudes al respecto. Qué bien. Ahora, ¿qué viene, Marcelo? Bueno, está proyectado también otro taller, pero esta vez lo voy a hacer en la ciudad de Tulcán. Ya. Va a ser en la misma Casa de la Cultura, en el núcleo del Carchi. Igual ya estaba programado desde mucho antes. Y un poco he estado ahorita solo en esa posibilidad, ¿no? De desarrollar estos talleres. Qué bien. Entonces, qué bien. Está también proyectado la posibilidad, aunque todavía no está confirmado, de hacerlo en Imbabura, en Ibarra, posiblemente en la fábrica Imbabura. Y luego, pues, parece que por ahí un poco se están abriendo las posibilidades. Qué bien. En todo caso, Marcelito con su año sabático, digo yo, pero... Sí, pues me ha tocado obligado. Pero bien. No, además necesario, digo, y llega un momento que creo que es tan oportuno inclusive, necesario una época como la tuya, ¿no? Un músico tan prestigioso como tú, ¿no? Además con una trayectoria tan, que te digo, sí, o sea, eres conocido, reconocido, prestigioso, era bueno también darse unas vacaciones. Yo espero que cuando regreses de la cuestión de Tulcán, nos cuentes también, nos visites un ratito para que nos cuentes qué estás haciendo, cómo te fue en el taller y, por supuesto, me gustaría también hablar sobre la importancia de las músicas de banda, o sea, eso, quedemos como una tarea pendiente. Ese fue un detalle interesante allá en Puerto Escondido, queda, claro. Es una ciudad, digamos, costera del Pacífico, queda unas 6 horas de la capital del estado, que es Oaxaca, y lo interesante es que casi toda Oaxaca manejan este formato instrumental de bandas, en términos, digamos, que es lo más popular allá. Entonces, claro, el movimiento que tienen ellos, quizá lo que falta es que no tienen una coordinación general, digamos, que sean parte del Sistema Nacional de Músicas, que sí lo hay en México, y entonces están funcionando más independientemente. Ese era uno de los pocos diagnósticos, digamos, que se pudo hacer en términos de que este tipo de bandas, pues, mucho dependen solo de sus directores, quien los forma inicialmente desde pequeños, o digamos, desde sus primeras nociones alrededor de la música. Entonces luego llegan a conformar un montaje de un repertorio, y básicamente se quedan ahí. Entonces, quienes realmente quieren continuar sus estudios musicales, les resulta complicado en estas ciudades, porque, por decirte, la capital, en este caso, del estado, queda a 6 horas, donde hay un conservatorio, donde hay posibilidades de tener una educación. Es un ancla muy fuerte, ¿no? Entonces, es más, y claro, la otra opción sería que ellos vayan a la capital. Entonces, claro. Cosa bastante difícil. Muy complicado el asunto. Claro. Entonces, lo que Casa Guavi trata de, en ese sentido, es de resolver, en cierta manera, a través de estos talleres, de estas residencias, pues algo que el Estado mexicano no puede brindar. No ha podido hacerlo. Ahora, hablando de Casa Guavi y de tu permanencia allá, ¿llegaron a algún acuerdo? ¿Ha habido una posible invitación a futuro a que regreses? Eso fue algo interesante porque les gustó mi trabajo, me declararon el residente modelo por muchas razones, y sí quedó abierta la posibilidad de que se regrese de alguna manera, porque a la final también me pidieron un diagnóstico de la situación musical en la que está trabajando Casa Guavi respecto a estas agrupaciones. Anteriormente ya habían estado dos residentes músicos, también compositores, dos chilenos, y ellos igualmente trabajaron con otras bandas de otros sectores. Entonces, yo tuve la oportunidad de generar la posibilidad de que no solo trabajé con la banda que me asignaron, sino trabajé con algunos directores de banda. Interesante. Del sector, y con ellos también hice un pequeño taller como para, digamos, no solo entender cómo es sus perspectivas de desarrollo con sus propias bandas, sino también cómo ellos se han formado y qué representaba dentro de ese diagnóstico que estaba haciendo. Entonces, sí, o sea, me dejaron la posibilidad abierta de que se pueda regresar. ¡Qué bueno! Y realmente valdría la pena. Uno, cuando está en otro lado, se da cuenta que lo tratan mejor que en su propio país. Entonces, sí, hay posibilidades. ¡Qué bien! Felicitaciones, Marcelito. Sí, siempre, sí. Tú sabes que esta es tu casa y estamos interesados en las cosas que tú haces, conocemos de tu talla como músico, como compositor y, por supuesto, como ser humano, así es que estamos atentos a tus actividades. Mil gracias por tu tiempo. Gracias. Un detalle nomás, esto que te comentaba de que van a tocar una música. Ah, sí, este, claro. Este concierto de Fagot allá en Querétaro, aunque todavía no es oficial, por lo menos están haciendo los trámites, ya. Hay el interés, algo que no ha pasado con la propia orquesta acá. Que siendo un concierto que se compuso aquí mismo, pues no le dan la importancia que pueda tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, como siempre sucede, nadie es profeta en su propia tierra. Eso. Muchas gracias, Bachita. A ti, Marcelo. Estaremos en otra ocasión. A ti, el maestro Marcelo Ruano, compositor ecuatoriano, músico, quien ha estado aquí precisamente para compartirnos su experiencia en cuanto a la residencia que ganó para irse a México. Él está de vuelta ya con estos talleres de composición, con estos cursos, y por supuesto sus obras

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Caminando por la calle, he recordado tus besos, pensando tantos momentos bellos. En especial cuando estás sonriendo. En nuestro viaje a DF fue aquella noche perfecta. Nos fuimos de discoteca, bailamos Franco de Vita y Fonseca. Recuerdo que ofrecí ese mes de octubre en Londres mi apellido a tu nombre y te estremecí con besos. Después ya nos fuimos y rompimos el hielo. Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores y 26 cartas a tu nombre escritas en tantos aviones. Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos por el correo que envié de amor en el buzón de tu corazón. De nuevo, lo que faltaba era tiempo para este amor que es eterno. Recuerdo que ofrecí ese mes de octubre en Londres mi apellido a tu nombre. No me olvido de tus besos ni cuando nos vimos y rompimos el hielo. Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores. Soy con todo lo que siento, con estas palabras será fácil decirlas, escribirlas para ti en esta canción. Que me ayude a ser más fuerte para decirte cosas que yo no me atrevo si te tengo frente a mí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Me gustas con tus pantalones negros, pienso en ti todas las horas. Con esta locura mía.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio del país. Las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Con usted. Pelea con ella, pero no la pierdas nunca. cantar o no? Desde que yo empecé a cantar, siempre quise hacer esta música. Me llamó desde muy temprano, pero además de eso siempre quería hacer esta música porque yo sentía que sí se podía hacer este tipo de espectáculo donde la gente que quería escuchar esta música se podía sentar a escucharla y no necesariamente bailar. A mí me encanta bailar también, pero sentí que en algún momento yo podía cantarle así a la gente que me estuviera escuchando. Y era uno de mis sueños. Y gracias a Dios allá en mi país, Puerto Rico, se nos dio la oportunidad de hacer este tipo de show. Y unos cuantos años más tarde, ¿quién diría que iba a estar aquí en Carnegie Hall? Recuerdo con mucho cariño, en una ocasión fui a hacer una audición para una orquesta. Estuve 4 horas cantando para la orquesta. Y el productor me miró y me dijo: realmente para lo que yo quiero tú no sirves, pero eres buena gente. Y después de esos cuantos años, ¿quién diría? Cuando venía yo para el Carnegie Hall, le dije a una amistad: voy a cantar en el Carnegie Hall. Y unos cuantos colegas me dijeron: deja que tú salgas a esa sala y veas ese teatro hermoso, lleno de gente que parece que se te va a caer encima. Señor, te vas a dar cuenta de lo que es tener esa relación especial con un público. Te vas a llenar de nervios, de emoción, de cosas bonitas. Y tenían toda la razón. Y después que yo me pongo a pensar, llego aquí a ensayar y me paro aquí a cantar esta noche, lo único que se me ocurre decir es: ¿quién diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Yo no dejo de asombrarme o a esta noche acostumbrarme. Quiero atraparla en un instante.